44 minutos sobre las 11 de la mañana. Enseguida, dentro de unos minutos, por cierto, nos quedaremos con Cosa de Todos, un espacio en el que ya saben que cada semana, cada jueves, nos acompaña o bien integrantes del equipo municipal de gobierno o de las formaciones políticas que integran la corporación municipal. Hay un turno establecido en ese sentido, una semana el equipo de gobierno, a la otra, bueno, pues partido político, y bueno, pues en concreto en esta, ya les comentamos en el inicio del programa, que bueno, pues el turno de participaciones llega al gobierno municipal, va a ser concretamente la delegada municipal de festejos, de áreas también como personal, obras, etcétera. Estamos hablando de Pepi Gloria Pérez, la que nos va a acompañar a lo largo de este espacio a partir de las 12 y unos minutos, así que pueden centrar sus preguntas en esas áreas, sobre todo bajo responsabilidad, como decimos, de Pepi Gloria Pérez, a partir de las 12 y unos instantes en Cosa de Todos. Pero antes vamos a ir con más cuestiones, por ejemplo, de actualidad. Hoy vamos a fijarnos en lo que se está preparando por parte del Centro Guadalinfo de nuestra localidad de cara a este año 2014. Estamos en el arranque y, bueno, pues un poco las actividades previstas, las marchas del centro, y por ello tenemos al otro lado del hilo telefónico a su responsable aquí en nuestra localidad, José Luis Aránegas. Bienvenido, buenos días. Buenos días, Carlos. Como decimos, bueno, pues en este inicio de 2014, mirando ya, imagino, ¿no?, a la programación y un poco también a los objetivos que se van a buscar en esas actividades de cara a este 2014, ¿no? Sí, la verdad es que ahora mismo estamos un poco, después de tantos días de fiesta y tanto parón por esos días, pues comenzando también una nueva etapa, la prolongación de lo que es el proyecto Guadalinfo durante los siguientes 3 años, y un poco pues terminándonos de enterar un poco la línea de objetivos que en este caso nos va a marcar la Junta de Andalucía, en el sentido de que hacia dónde debemos de ir los centros Guadalinfo y qué es lo que se puede hacer en un centro Guadalinfo y qué es lo que debemos de proyectar de aquí en adelante, ¿no? Entonces, bueno, pues estamos un poco a expensas también de esa información por parte de nuestros coordinadores, pero más o menos ya sabemos las líneas generales, que es cambiar la idea que definitivamente, vamos, ya en estos últimos 3 años hemos intentado ir cambiando el sistema, pero lo que nos proponen ya es abandonar un poco esa idea de que el Centro Guadalinfo es el centro de alfabetización digital, donde toda la gente va a hacer cursos de iniciación a la informática, para pasar a ser un centro que promueva ideas, que promueva proyectos, ya puedan ser empresariales o ya puedan ser de tipo social, ¿no? Y un poco, bueno, pues estamos en estos días barajando esas posibilidades, ¿no? Pues con los usuarios que ya tenemos, que ya vienen de largo atendiendo a todos los cursos que hemos ido haciendo, pues proponiéndole ideas o que ellos nos propongan algunas ideas, y estamos ahí amasando esas ideas para convertirlas en los próximos meses en un proyecto que podamos llevar a cabo, ¿no? Sí. Es un poco lo que estamos haciendo ahora. Por cierto, sobre el antes de pasar, ¿no?, a más o menos lo que puede llegar en próximos meses, el 2013, ¿qué balance hace desde el Centro Guadalinfo? Bueno, pues el balance ha sido bastante positivo. Hemos tenido un problema concretamente esta mañana con las estadísticas, no te puedo decir de primera mano el número de usuarios, pero los objetivos que se nos marcaban desde el Consorcio Fernando de los Ríos, que es un poco lo que nos mide el trabajo que hacemos, hablando con el coordinador esta misma mañana, ya te digo, se han superado todos. El índice de penetración, que es un poco el número de usuarios que acceden o que vienen al Centro Guadalinfo, ya hemos pasado de los 2.000, estamos en torno a 2.020 y tantos, creo que era la cantidad que había esta mañana. El número de actividades pues se acerca a las 150 actividades desarrolladas. El índice de satisfacción de las personas que acuden al centro y que muestran muchas veces en los cuestionarios que realizamos pues qué les ha parecido la actividad y demás, pues supera el 90%, con lo cual, bueno, pues un poco estamos contentos, ¿no?, con el trabajo que se viene haciendo, ¿no? Y bueno, también un poco los proyectos, las ideas, los cursos que se han dado y lo que la gente, bueno, pues te va dejando, ¿no? Todas las personas que van llegando y el hecho de que muchas de ellas repitan, ¿no? Que es lo que más, la señal de que, bueno, pues por lo menos mal no lo estarás haciendo, ¿no? Porque la gente repite y la gente quiere seguir aprendiendo y quiere y te va demandando cosas nuevas, es porque, bueno, pues ese gusanillo has conseguido que se instale dentro de ellos y cada día quieren conocer más, ¿no? El 2013 que sirvió, bueno, para consolidar lo que ya además era un hecho, ¿no? El centro, digo, como herramienta para muchas personas para acceder a las nuevas tecnologías, incluso, ¿no?, para desarrollar proyectos, como hemos visto en algunas actividades, y por tanto, bueno, pues fue un año de consolidación y de dar a conocer el centro a muchísimas más personas, ¿no? Sí, el de trabajar también un poco, que es algo también que hemos hecho nuevo en este 2013, el trabajar ya directamente con empresas, desde el punto de vista del apoyo en el sentido de utilización de las nuevas tecnologías dentro de sus negocios. Y ahora mismo, bueno, pues ya estamos trabajando con cuatro empresas, tres relacionadas con el tema turístico y una con un tema comercial. Hoy nos sentamos a hablar con otra empresa de marroquinería o relacionada con el tema de la marroquinería, pues también para ayudarle a utilizar esa la web 2.0, el marketing online, todo lo que nosotros podemos saber y podemos aprender de otros también, porque bueno, tenemos la suerte de ser 800 centros en Andalucía y bueno, pues sabemos que en muchos de esos centros hay gente muy experta en determinados temas, y entonces pues nos ayudamos, nos coordinamos para establecer conexiones con nuestros usuarios y bueno, pues es algo que nos está motivando también bastante, ¿no? El hecho de que, bueno, pues las empresas que hasta ahora no habían tenido una participación muy fuerte en Guadalinfo, ahora ya empieza a despegar esa colaboración y esa participación y el que asistan a determinados cursos, a determinadas asesorías que podemos tener con ellos. De cara a lo que es este año, estoy a la espera de ir concretando, ¿no?, esa programación de actividades. De todas formas, para las personas que nos estén escuchando, el centro está abierto y como usuarios pueden acudir en estos días, evidentemente, también, ¿no? Sí, no hay ningún problema. Se siguen manteniendo lo que es el acceso libre para que cualquier persona pueda utilizar el ordenador cuando lo necesite. Lo que sí es verdad que con el incremento de actividades y de colaboraciones, y ya digo, el desarrollo de estos proyectos, cada vez tenemos menos tiempo de acceso libre. Hay que pedir disculpas muchas veces, pero hay gente, bueno, pues que no le podemos decir, bueno, pues hoy resulta que hay curso, que hay actividades, no te puedes sentar. Y bueno, de pasar antiguamente que había más horas de acceso libre a actividades, hemos pasado a todo lo contrario. Ahora mismo tenemos como acceso libre una hora por la mañana y una hora por la tarde, fija, aunque después hay días, por ejemplo los viernes, que bueno, pues hay más disponibilidad o los jueves, pero hemos establecido ya que por lo menos una hora esté libre y bueno, pues se ha reducido bastante, pero bueno, que todavía pueden seguir viniendo, utilizar el ordenador, conectarse a internet o participar de cualquiera de las actividades que desarrollamos. Está abierto a todo el mundo, son gratuitas, no hay que pagar absolutamente nada, ni hay que cumplir ningún requisito, que muchas veces preguntan, bueno, esto es para trabajadores, para desempleados, no. Aquí no tenemos reglas ninguna, aquí lo que hay que tener es ganas de aprender y de participar, y simplemente con eso ya aceptamos la inscripción. Y el hecho de que haya pocas horas de acceso libre, quiere decir que, como comentabas, ¿no?, que hay muchísimas actividades. Por ejemplo, José Luis, ahora mismo, ¿qué cursos se están desarrollando y cuáles, por ejemplo, podrían llegar? Sí, bueno, pues mira, tenemos un curso que estamos, bueno, que se nos quedó un poco con esto del mes de diciembre, los días de fiesta, que estábamos haciendo un taller de correo electrónico para gente que no había utilizado nunca el correo electrónico y que, bueno, pues en principio casi lo hemos vuelto a retomar de nuevo porque, claro, después del parón de 2 semanas, la gente llega y dice, yo no me acuerdo casi de nada. Entonces, casi lo empezamos ayer, ¿no? Después tenemos también, estamos desarrollando un taller o dos talleres concretamente, donde, bueno, pues la particularidad es que ya la gente, bueno, pues ha hecho un montón de cursos con nosotros y ya nos dedicamos a resolverle esas pequeñas dudas o esas inquietudes que le llaman la atención y que, bueno, pues preguntan ellos qué quieren aprender, ¿no? Y concretamente vamos a desarrollar durante este mes, en esos dos talleres vamos a abordar todo el tema de la propiedad intelectual, de los derechos de autor de las fotografías, de lo que comentamos, por ejemplo, en Facebook, ¿no? Que, bueno, pues se han dado varios casos de que se han utilizado fotografías para temas externos y demás, de fotos que ha subido gente a la red. Y hay, y bueno, pues hay cierta confusión, ¿no? De si yo subo una foto a Facebook, la foto es de Facebook, no es de Facebook. Y bueno, pues me han planteado esas inquietudes y vamos a intentar abordar ese tema, todo el tema legal de qué implica compartir algo en Facebook y después de enseñarles también a compartirlo de forma correcta, ¿eh? A tener en cuenta lo que se llama los permisos de privacidad a la hora de compartir y un poco algunos trucos que existen para que, aunque una foto que yo haya subido a Facebook se me extravíe por ahí, alguien la pueda utilizar para algo, pues cómo intentar que esa foto solo sirva para verse simplemente a través de una pantalla de ordenador, no sirva para ser impresa en un cartel o en un calendario o en lo que sea, ¿eh? Algunos trucos de cómo puedo subir esa foto con determinadas características para que no se pueda utilizar en un medio impreso, ¿eh? Sí. Eso vamos a hacer dos talleres y posiblemente un tercero, porque ya hay gente que, bueno, pues se ha corrido un poco la voz y ya me está preguntando si no había plaza y demás, y posiblemente hagamos un tercer taller. Sí. Y después, bueno, pues también los talleres que estamos haciendo con las distintas empresas, ¿no? Asesoramiento de qué es lo que tienen ahora mismo, cómo tienen sus empresas en la red, si tienen página web, si ya tienen página web, pues cómo las tienen posicionadas, trabajan con Facebook, si trabajan con cualquier otra red social. O sea, cosas un poco que ya son más individualizadas, ¿eh? No son en grupo porque cada negocio, cada empresa es un mundo diferente y requiere de ayudas o de herramientas diferentes. Y de cara a las personas que nos estén escuchando, estén interesadas en cursos relacionados con las nuevas tecnologías, ¿qué se avecina? ¿Qué podemos anunciarles en la medida de lo posible? Porque todavía no está cerrada la programación, evidentemente. Sí, bueno, vamos a trabajar mucho todo el tema de redes sociales porque, ya digo, está creando mucha expectación y mucha incertidumbre, ¿no?, entre los usuarios. Entonces, posiblemente la programación vaya orientada no solamente al tema legal que hemos hablado antes, sino a talleres de cómo utilizar Facebook de una forma segura. Cómo tener en cuenta eso que ahora mismo se está llamando la reputación online o la reputación digital, ¿no? Eso de que la imagen que estamos dando en la red, independientemente de la imagen que nosotros tenemos a nivel real, a nivel personal, ¿no? Entonces, trabajaremos mucho en ese sentido. Y después trabajaremos en torno a dos o tres proyectos que tenemos, terminar esa idea que tenemos de crear una capa virtual de realidad aumentada en lo que es la plaza del ayuntamiento, que queremos tener la lista para febrero y que ya en febrero cualquier persona la pueda disfrutar, y dos o tres ideas que dos o tres usuarios también pues me están planteando intentar llevar a cabo esos proyectos. Y después estamos abiertos a cualquier petición, o sea, cualquier grupo de personas, cualquier colectivo o cualquier persona individual que se acerque al centro, nos diga cuáles son sus inquietudes y nosotros intentaremos de ubicarlas o de crearles un taller o una actividad que le pueda venir bien a lo que ellos van buscando. Pues son las novedades, los objetivos, lo que se prevé para este año, en 2014, por parte de Guadalinfo. Y bueno, pues todas las actividades, también hemos hablado del balance de cómo han ido las cosas en el pasado año. Y como decíamos, con más de 2.000 usuarios, en torno a 150 actividades desarrolladas y más de un 90%, además, de índice de satisfacción por parte de los usuarios. Seguiremos hablando, por supuesto, de cada una de las iniciativas que se vayan poniendo en marcha. Y bueno, pues como siempre, agradecer a José Luis Aránegas, a su responsable, que nos haya acompañado durante estos minutos. Gracias a ustedes. Gracias, buenos días. Y a continuación ya saben que les vamos a acompañar como cada jueves con el espacio Cosa de Todos. Un apartado en el que hoy, como les hemos anunciado anteriormente, nos va a acompañar por vía telefónica la edil Pepi Gloria Pérez, responsable de áreas como puedan ser festejos, asuntos sociales, personal, obras, parques y jardines. Así que, bueno, pues una amplia variedad de ámbitos sobre los que pueden dejarnos sus preguntas, sugerencias, a través de los teléfonos de la radio. Recuerden, 46 20 04 21 55, también el